Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el senador del Frente Amplio, José Carlos Maia. ¿Cómo le va, Maia? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Un gusto, un gusto. Lo convocamos porque no dejó de llamar la atención un Twitter que usted publicó ayer, que dice, ¿por qué no apelar a las distintas cátedras y a los operadores del sistema judicial para hacerlo? Deberíamos aprobar un nuevo código penal que no represente la opinión del gobierno ni de la oposición. ¿Qué quiere decir con esto, que no represente la opinión del gobierno ni de la oposición? Quiero decir que el camino que hemos tomado sucesivamente en los distintos gobiernos de cualquier signo, de ir reformando de a poquito el Código Penal, creando cada uno, entre comillas, ¿no?, su delito propio, no es el mejor camino para tener, digamos, como marco judicial para la gente, para la sociedad en su conjunto. Segundo, creo que el mejor camino tiene que ser hacer política de lo alto, mirar más lejos y hacer un esfuerzo que trascienda y no promover en estos casos reformas o cambios a un código penal que viene de los años 30, del año 34, para serle más exacto, y que para hacerlo así no tiene que ser el código del gobierno ni el código de la oposición más alguna fuerza del gobierno. Tiene que ser algo que tenga el acuerdo básico y total de todo el sistema. Y sería muy buena cosa tener una especial consulta y referencia técnica. Por eso hablo de las cátedras, porque pueden ellos, que son operadores judiciales, también quienes trabajan en él, hacer aportes muy importantes a la hora de hacer cambios que, insisto, te permitan mirar más allá de cada cosa. Y nosotros, cuando estuvimos atentos a la última conferencia de prensa del presidente de la República, donde él señaló que tenía discrepancias con la figura jurídica que se pretende crear, la de periodicidad. Y bueno, nosotros también tenemos la misma preocupación o más, y creo que bueno, que mañana puede pasar que se le ocurra a alguien otro delito y se generen, por distintas razones, acuerdos internos que dice, bueno, tenés que apoyar el proyecto de fulano, de mengano, y así. Y bueno, esa es la idea, elevar la mira, mirar más lejos y comprometernos en un trabajo como ya hemos hecho en otros, como por ejemplo el Código del Proceso Penal, y se logró un avance muy importante. Bien, estas incorporaciones de las cuales se están hablando, ¿serían algunas más de otras que puedan venir, o se busca de alguna forma una redacción que se pretenda ser final y que tenga su duración en el paso del tiempo? Bueno, las puntuales son así, como decirle, como a la carta. Es decir, cada uno va con su delito bajo el brazo, sí, y pretende decir, bueno, esto hay que hacerlo por una razón puntual. Vamos a poner un ejemplo. El delito de peligrosidad refiere a un hecho hiperpuntual, que es una pandemia. Y bueno, todos sabemos, aparte de desearlo, que la pandemia se va a terminar. Y se crea, si se hace una ley, una figura jurídica que queda y queda para siempre. Y además queda redactada de tal manera que queda muy librada a la libre interpretación, valga la redundancia de palabras, de los operadores judiciales, policía, sistema, y puede generar problemas de esa índole, entre otros. Y mañana puede haber otra iniciativa que obedezca a otra coyuntura. Ahora, no lo digo especialmente por este gobierno, ni siquiera particularmente por esta iniciativa. Lo digo como concepto, porque lo mismo le pasó o nos pasó en los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, si yo creo que nos pasó a nosotros, que pasó antes de nosotros y está pasando ahora, creo que tenemos un problema en general de abordaje, de concepción, de cómo estamos trabajando las normas vinculadas a los delitos penales. Y eso, hay un día, un lugar que decir, bueno, hasta aquí llegué en esto, hay suficiente o más que suficiente figuras jurídicas como para actuar, paremos, veamos si no estamos excesivamente, digamos, cargando algunas figuras y quizás nos falten otras. Pero para eso tenés que tener una mirada integral que aborde al sistema en su conjunto, al código en su conjunto. Y como no es una tarea que vos haces a la carrera, ni nadie, que yo, no voy a decir nadie, pero muy poca gente puede tener una formación propia en el Parlamento como para decir, bueno, yo hago tal cosa, es que se tiene que hacer en los términos que entiendo planteado, con un asesoramiento muy fuerte y con un compromiso que, bueno, no diga, yo tengo las votos y te llevo puesto. Maía, cuando sí. gobernaba el Frente Amplio, yo recuerdo voceros de la oposición, por ejemplo Larrañaga, que decía casi que insistentemente que el gobierno del Frente Amplio ninguneaba a la oposición. Sí. Ahora, el otro día, la misma palabra la utiliza el propio presidente del Frente Amplio con relación al actual gobierno. ¿Hay algo que da la impresión que lo que propone la oposición hay que tratar de no recibirlo, ni escucharlo, ni aprobarlo? Y en definitiva, es un error del propio sistema democrático del país, entonces. Bueno, sí, claro. Eso es un poco así. Miren, yo tengo una experiencia parlamentaria muy larga. Entonces, me ha tocado estar en oposición 10 años, luego 15 años en el gobierno y ahora de vuelta en la oposición. Con lo cual, tengo un poco la visión desde esos distintos ángulos y es un poco como usted lo describe, eso es así. Pero tiene razones que no se justifican, sino que explican el porqué. A las coaliciones a veces les cuesta, por distintas visiones que conviven o que acuerdan cosas, construir las mayorías para gobernar. Entonces, una vez que la construyen, difícilmente en temas centrales vos logres, digamos, incorporar a los otros en tu proyecto, porque se te puede desarmar la mayoría que armaste adentro de tu coalición. Eso que no digo que esté bien, no es lo deseable, es todo lo contrario, lo deseable es buscar siempre la inclusión del otro, es lo que explica que estas cosas pasen. Uruguay tiene una virtud, tiene un sistema de partidos fuertes, en este sentido, Partido Blanco y Colorado es de los más antiguos de la historia de la humanidad, diría yo. El Frente Amplio cumple 50 años, bueno, el Partido Cabildo es nuevo, así que sobre él no se puede opinar por la misma razón, pero tener partidos con muchos años hace a que la gente, digamos, tenga mayor solidez de ese lado. Y claro, es una tendencia que no siempre es conveniente, muchas veces egoísta, y hace a que el otro, aunque tenga una buena idea, por venir de otro lado, sencillamente no se toma. Y eso, bueno, ojalá tengamos la madurez en superándolo, pero no ha sido fácil para nadie. Yo asumo las propias desde el Frente Amplio, supongo que los partidos que nos gobiernan hoy estarán, no digo que ahora porque no lo han hecho, en el futuro asumiendo las propias. Ahora parece una resignación casi, ¿no? Como que, bueno, y siempre bueno, pasó y no. Esto va a seguir pasando. Y en definitiva hay un país que termina siendo rehén de en situaciones que parecen caprichosas a veces. Sí, pero son puntuales. O sea, la enorme mayoría de los proyectos salen por los votos de todos. El tema es que hay algunos que son importantes que no. Y el problema es cuando vos no lográs consolidar en una propuesta legislativa, en una ley, una visión que abarque al otro. Eso es un problema. A veces se logra, por ejemplo, en aspectos vinculados a leyes grandes presupuestales, en el que uno a veces logra incluir cosas. Y tiene mucho que ver como con la amplitud que vos lográs, la dinámica de integrar a los demás. Es algo que siempre tenés que promover, pero que a veces el propio sistema, por lograr acuerdos internos en las coaliciones que gobiernan, la sierra en sí misma. Y eso sí es un problema, pero que no hay que dejar de señalarlo, o sea, hay que decirlo con todas las letras para que la gente entienda, por lo menos desde mi punto de vista, por qué pasan esas cosas y a qué obedecen. Y bueno, por eso le estoy planteando la línea de por qué veo pasado en distintas administraciones este tipo de cuestiones. Senador, en lo que yo leía que escribió en el Twitter, ¿es simplemente una demostración de deseo o es una gestión que a nivel personal ha iniciado o va a iniciar en conversaciones con los propios y los enemigos, entre la gente de su propia colectividad política, el Frente Amplio, y los integrantes de la coalición de gobierno, para ver si de alguna forma esto realmente se puede cambiar desde la actitud de los propios legisladores? Es una propuesta, es el segundo. Lo vamos a llevar primero, obviamente, en el Frente, porque donde tengo acuerdo en el Frente Amplio de distintos integrantes de las bancadas del Frente, y bueno, cuando tengamos Comisión de Constitución y Códigos, seguramente vamos a plantearlo nuevamente, porque, insisto, si hay buena voluntad en esto, se lleva adelante. El Código de Proceso Penal fue más o menos así. Se aprobó en una iniciativa que tuvo el aporte de todos los partidos y fue por unanimidad. Incluso los ajustes que tuvo después, porque hubo que hacerle ajustes, porque cuando se vio después el funcionamiento de la ley, porque a veces la teoría es una cosa y la práctica, confrontarla con la realidad te da otras consecuencias, también los cambios fueron promovidos por unanimidad. O sea, eso pasa. Entonces, si tuvimos la experiencia pasada en la administración última, hasta el 2020, con esa ley, que también tenía muchísimos años para actualizarse, se logró, intentamos hacerlo con el Código Penal, pero no se pudo avanzar porque, bueno, la agenda fue por otros lados y no logramos. Se intentó, pero sin éxito. Bueno, ahora puede haber una nueva oportunidad y llevarla adelante, porque hay una cantidad de aspectos. Por ejemplo, le nombro los delitos vinculados al medio ambiente, algunos que hacen a la nueva realidad de la informática y, en fin, y la derivación de la misma en algunas especificidades, que se puede seguir el camino que venimos hasta ahora, que es, ir campo a campo de cosas y ir creando las figuras penales. O se puede buscar una integralidad y trabajar desde esa integralidad. La propuesta que yo hice tiene que ver con lo segundo. Esto que estamos hablando en este momento se da justamente en un tiempo de ciertas rispideces entre el gobierno y el Frente Amplio, y básicamente parece que se hubiesen personalizado entre el presidente de la República y el presidente del Frente Amplio. Sin embargo, no hace mucho tiempo el propio presidente de la República recibió en una entrevista personal a referentes del Frente Amplio, como pueden ser Carámbula o Fernández Galeano, para hablar justamente de los temas de la epidemia, y más adelante habló con los tres intendentes del Frente Amplio. Parece como que hay rutas separadas entre lo que sea institucional de la presidencia de nuestro país y la presidencia del Frente Amplio, con lo que desde el gobierno el presidente ha estado realizando en contactos personales, sin encontrar el camino para encontrarse justamente en lo institucional. ¿Le parece que este es un tema personal entre la calle y Miranda? A ver, que hay algún componente personal, puede haberlo. Pero creo que el problema es que el presidente por ahora no ha querido hablar con el Frente Amplio como partido. Frente Amplio tiene 50 años en Uruguay y es la primer fuerza política del país decidida por la gente individualmente considerada. Entonces, cuando uno se dirige al Frente Amplio, tiene sus autoridades y las elige el propio Frente. Entonces, no tiene que ser un obstáculo para el presidente tener que dialogar con el Frente o sus autoridades. Me parece que que él, como presidente de todos los uruguayos, debería, digamos, tener la capacidad de hacer eso, porque en política vos tenés, o en cualquier orden de la vida, vos podés tener simpatías o antipatías, cercanías o lejanías con tal o cual persona, pero no te reunís por quién es la persona, te reunís por lo que representa o a quienes representa. Entonces, siendo el presidente de todos los uruguayos, lo debería hacer. Entonces, yo lo que no confundo son los diálogos institucionales, como puede ser con los tres intendentes, que hacen a cosa de gestión, y porque son intendentes, o el diálogo personal que tuvo con Marcos Carámbula en enero. Lo que ha fallado es el vínculo institucional con el Frente Amplio, y en este caso quien es mano es el presidente, porque es él quien puede otorgar o no la entrevista, no de este lado. Y bueno, sí, hay chisporroteos, causó mucha molestia alguna frase de Javier, y nos causó mucha molestia antes las afirmaciones del presidente hacia el Frente Amplio, diciendo que no sabía quiénes éramos ni lo que era el Frente Amplio. Entonces, esas cosas habría que dejarlas a un lado y conversar por lo que verdaderamente importa, evitando en lo posible esas cosas que, insisto, no hacen al cerno de los problemas. El cerno de los problemas pasa por otro lado. En el horizonte inmediato, justamente, el Frente Amplio tiene previsto una renovación de sus autoridades. Han sido postergadas justamente las elecciones de una nueva mesa política. ¿Sabe de alguna figura del Frente Amplio que esté logrando, no digo un consenso total y absoluto, pero un apoyo importante como para ser el futuro presidente del Frente Amplio? Bueno, ¿O tiene su candidato a nivel personal? No tengo. Pero nosotros tenemos claro que las elecciones internas se tienen que hacer sí o sí, siempre y cuando obviamente la pandemia se vaya controlando y bajemos los niveles de contagio del país, que es lo más dramático que hay, y las muertes. Se tiene que renovar el frente y se tiene que hacer, como se hizo en las últimas décadas, por elección abierta entre adherentes, simultánea, y debería haber pluralidad. Sabemos, por ejemplo, que la unidad de género, las mujeres, le ha pedido entrevista a los sectores del frente sosteniendo que quieren que una compañera sea candidata a la presidencia del frente. Sabemos que se ha manejado el nombre del compañero Marcos Carámbula. Y desde nuestro sector lo que decimos es que hay que abrir los pasos a la pluralidad y que sea la gente la que elija, los frente amplistas los que definen. Y por ese lado pasan. Todavía no hemos nosotros resuelto ni apoyar una candidatura ni presentar una propia. Y además esto genera cosas complicadas, porque frente tiene como característica ser muy activo, en el sentido, para que tengan idea, este año el Frente este fin de semana hizo un plenario de muchas horas, el 22 de mayo va a ser otro, en julio va a haber otro, el 25 de agosto están las elecciones de los comités de base, y está previsto sobre, bueno, el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, hacer un congreso y elecciones en todos los departamentos y generales también. O sea, el nivel de actividad interno del Frente va a ser importante. Pero todavía no hay definiciones en cuanto a los nombres concretos. Sabemos que es muy importante porque, bueno, hemos cumplido un ciclo y para encarar el futuro una nueva dirección es, yo diría, imprescindible. Senador Juan Carlos Mahía, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena jornada. Gracias por atendernos, buena jornada. Frecuencia abierta.